Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Gribon John. Anónimo. Romance de Blanca Niña. Blanca sois, señora mía, más que no el rayo del sol. Si la dormiré esta noche, desarmado y sin pavor, que 7 años había, 7, que no me desarmo, no. Más negras tengo mis carnes que un tiznado carbón. Dormidla, señor, dormidla, desarmado sin temor, que el conde ha sido a la caza, a los montes del león. Rabia le mate los perros, y águilas él su halcón, y del monte hasta su casa a él le arrastre el morón. Ellos en aquesto estando, su marido que llegó. ¿Qué hacéis, la blanca niña, hija de padre traidor? Señor, peino mis cabellos, peínolos con gran dolor. Que me dejéis a mí sola y a los montes os vais vos. Esa palabra, la niña, no era sino traición. ¿Cuyo es aquel caballo que allá abajo relinchó? Señor, era de mi padre y envióslo para vos. ¿Cuyas son aquellas armas que están en el corredor? Señor, eran de mi hermano, y hoy os las envió. ¿Cuya es aquella lanza? Desde aquí la veo yo. Tomadla, conde, tomadla, matadme con ella vos, que aquesta muerte, buen conde, bien os la merezco yo. Fin de Anónimo, Romance de Blanca Niña, grabado por Gribon John.